decirte cuánto te quiero. Quiero decirte cuánto te extraño. Si tú no estás conmigo no puedo vivir. Que por las noches sueño contigo y mis mañanas son un delirio. Amor, te pido que pronto vuelvas a mí. Quiero que tú vuelvas a ocupar el lugar, porque otro amor como el tuyo no da. Y si tú regresas, mi vida cambiará, porque fuiste tú, siempre serás tú, mi única.